Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, un abordaje no violento de la protesta social, con Marcela Perelman. Vuelvo al punto. Había pasado 19 y 20 de diciembre, había pasado el 26 de junio de 2002, había una acumulación, había un debate acerca de la regulación de la actuación policial, de la responsabilidad política, de los canales de negociación. Y también siempre existió esta contracara que yo decía antes de si los piqueteros podían usar capuchas, si podían usar palos, si podían cortar, si el corte podía ser total, si se los podía requisar, si se les podía ordenar por dónde ir, si tenían que pedir permiso o no tenían que pedir permiso, si tenían que dar aviso o no tenían que dar aviso, qué pasaba si arrojaban piedras. Bueno, estas cosas siempre estuvieron ahí en debate. Algunos operadores judiciales a veces tomaron alguna decisión respecto a eso, pero fue marginal. La discusión acerca de protocolos de actuación policial se sostuvo desde ahí por lo menos por 10 años, en instancias, creo yo, muy enriquecedoras para nuestra democracia, en las que participaban instancias de gobierno, la autoridad política, estoy hablando del nivel nacional, participaban las cuatro fuerzas de seguridad federales, de la Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Participaban organismos de derechos humanos como el CELS, como OPDH. Participaban en algunos momentos centrales sindicales. Participaba en alguna cuestión específica del trabajo periodístico ARGRA. Es un proceso participativo que tuvo distintas instancias, distintas etapas. Primero con la Secretaría de Seguridad Interior, después cuando ya se creó el Ministerio de Seguridad. Es un proceso muy interesante, pero como no se trata solo de caracterizar ese proceso, voy a ir a una cuestión, que es todo ese proceso decantó en un producto. El mejor producto de ese proceso fueron los que se conocen como criterios mínimos de actuación policial en el contexto de manifestaciones públicas, que es una resolución de la gestión de Nilda Guerrera en el Ministerio de Seguridad. Se los conoce como los criterios mínimos o los 21 puntos. Marcela Perelman, licenciada en Ciencia Política. Eso fue una resolución de 2011. Antes Nilda Garré lo había llevado al Consejo de Seguridad Interior, que es la instancia de la que participan las autoridades de seguridad de todas las provincias. Y prácticamente todas las provincias, con algunas excepciones, adhirieron a esos criterios, que fueron después la resolución 210 de 2011, y que tiene una perspectiva interesante acerca de este tipo de cosas que mencionábamos antes, que tienen su antecedente en lo que se había estudiado de 19 y 20, que el policía tiene que estar uniformado, que está prohibido estar sin uniforme en el contexto de protestas sociales, que tiene que tener identificación visible, nombre y número de placa, que no puede portar armas de fuego, no solo no usarlas, sino no puede portar armas de fuego ni municiones de poder letal, que las balas de goma no pueden usarse para dispersar una manifestación, sino solamente para resguardar la integridad de alguna persona, que deben estar las instancias de, de negociación, que hay una regulación muy específica sobre el uso de la fuerza. Bueno, una cantidad de cuestiones y algunas más específicas, pero este es el espíritu general. Esos criterios mínimos no fueron permanentemente cumplidos, ¿no? Sabemos que desde 2011 a esta parte hubo represiones muy fuertes que causaron muertes. Si bien es un caso sin muertos, el año pasado tuvimos unas represiones muy fuertes en Panamericana en torno a lo que fue el conflicto de la planta de Lear, uh-huh. y hubo graves heridos de balas de goma y graves sucesos que no fueron respetuosos, por ejemplo, con el criterio de que no se puede usar las balas de goma para dispersión. Aun cuando en distintas situaciones el protocolo fue incumplido, nunca se discutió la pertinencia de esa norma. Nadie dijo, lo incumplimos porque es imposible actuar con las manos atadas como establece el protocolo. Incluso cada vez que pasó esto, se ratificó la vigencia de las normas. Esto porque a veces uno puede decir, bueno, pero la norma es una letra muerta, si igual van a reprimir. Pero no es lo mismo tener la norma que no tener la que norma. Que no tenerla, ¿no? Claro. Porque uno puede, porque eso uh-huh. marca un límite, porque uno puede denunciar, porque uno puede reclamar y porque la autoridad tiene que rendir cuentas desde ese lugar. Es un parámetro. Uh-huh. Esto es importante. No es lo mismo estar reñido con la legalidad que reformar esa legalidad. Ahí hay un paso que es distinto. Lo que quiero decir es tampoco somos ingenuos. No es que porque existía la norma no existía la represión. También marcaba un marco normativo sobre el que discutíamos los hechos. A pesar de que había sido incumplido, su pertinencia no había sido discutida ni por parte del gobierno ni por parte de las otras fuerzas políticas. La licenciada Marcela Perelman es docente de la Cátedra de Sociología Urbana de la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2007, Perelman forma parte del equipo de Antropología Política y Jurídica. Su investigación doctoral, titulada Desplazamientos de los umbrales de los usos de violencia policial, configuraciones en torno a la violencia en relación a la protesta social en Argentina, 2002-2005, aborda un proceso de problematización del uso de la fuerza policial en el contexto de las protestas sociales. La investigación presenta a la violencia institucional como un fenómeno social donde múltiples actores se inscriben en una compleja trama de relaciones que excede las acciones emprendidas desde el Estado. El año pasado, sin embargo, tuvo lugar en el Congreso. El Congreso es un... El legislativo es un ámbito que no se había involucrado en lo que son los debates sobre protesta social. La justicia tiene una participación muy importante en las cuestiones de protesta social, en ordenar los desalojos, en controlar o no controlar, en investigar o no investigar los abusos, en criminalizar manifestantes, en judicializar causas. O sea, la justicia, en sus distintos ámbitos, jurisdicciones, es un actor de peso en, digamos, cómo evolucionan los conflictos sociales. Un actor muchas veces que no es visible. Pero en el Congreso Nacional este tipo de problemáticas... No, estoy diciendo la justicia no sí, ingresan. La política uh-huh. sí se había ocupado del tema, la policía también, pero digamos, para hablar de los poderes, poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo, el legislativo es el que no se había metido. Uh-huh. El año pasado, sí, durante 2015 hubo un debate importante con 8 proyectos presentados. El debate era como de, se llamaba de convivencia ciudadana. Ahí empezaron a tener mucho peso las cuestiones sobre qué podían y qué no podían hacer los manifestantes, más que aquello de qué pueden y qué no puede hacer la policía. ¿Ves? Ahí ya cambió el peso relativo. Las discusiones que ahora estamos teniendo por el así llamado protocolo antipiquete, muchas de ellas las tuvimos respecto de los proyectos que se presentaron el año pasado. Esta uh-huh. perspectiva estaba, tenía un avance. Pero también fue un proceso democrático y participativo, hubo audiencias públicas. Nosotros participamos desde el CEL, dimos nuestra opinión sobre los proyectos y sobre cómo debía orientarse y los problemas de regular la protesta social, la necesidad de que aquellos buenos criterios mínimos fueran adquirieran el nivel de una ley nacional. Una ley nacional permite la, digamos, la extensión en el territorio de estos principios y la extensión en el tiempo de estos principios, porque si bien toda ley se puede reformar, es más, se requiere otro nivel de acuerdos para reformar una ley que una resolución ministerial. Una ley se reemplaza con otra ley, una resolución con otra resolución. Como en esas discusiones no hubo consenso, ese debate se dio por suspendido y no se sancionó ningún proyecto. Eso quedó ahí. En la, no recuerdo exactamente en la campaña electoral, pero ya cuando asumió el gobierno de Cambiemos, empezaron a haber discursos respecto de que uno de los cambios era acerca del paradigma de la protesta social. Y una mirada sobre otro tema que podríamos desarrollar, que es el de la política conocida como de no represión, característica del gobierno de Néstor Kirchner y que con matices se extendió por los gobiernos kirchneristas, y que los sectores críticos de esa posición siempre lo vieron como que se podía hacer cualquier cosa, como que era una actitud pasiva del Estado, cuando no connivente. Y que esto, digamos, el nuevo gobierno plantea este paradigma, se terminó. Y en algo tienen razón, hicieron un cambio de paradigma. Recordemos que en los primeros días después del cambio de gobierno hubo graves represiones, con muy graves heridos de bala. La Plata, el caso de La Plata, por ejemplo, también el caso de Cresta Roja. Muy al inicio del cambio. Usos de balas de goma, que al ver que una misma persona tiene 10 impactos en la espalda, eso es porque fue disparado a muy corta distancia, y a esa corta distancia las balas de goma pueden resultar letales. Entonces, sí, un uso muy grave de ese armamento y muy reñido con las normativas que estaban vigentes. Ahora podemos ver si estaban o si están vigentes. Nosotros consideramos que están vigentes. El protocolo antipiquete establece que las protestas que impiden la circulación son delitos penales. Se debe garantizar la libre circulación de personas y bienes. Ante una protesta se establecerá un espacio de negociación para que cese el corte y se dará aviso a la justicia. Si no se cumple la orden de permitir la libre circulación y bajo apercibimiento de ser acusados de violar el artículo 194 del Código Penal, se solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia. Se pondrá en conocimiento del magistrado competente y se procederá a intervenir y disolver la manifestación. No se podrá estar con palos ni elementos contundentes o inflamables, tipo molotov o pirotecnia. En caso de haber manifestaciones con esos elementos, se procederá a aislar e identificar a las personas. Para los medios de comunicación se establecerá una zona determinada de trabajo. Se procederá a la filmación, video y audio y fotografía de los operativos para el caso de ser requeridas posteriormente por la justicia o permitan evaluar el desempeño del personal interviniente. Escribinos a tramasradio@gmail.com. A ver, porque estás dejando ahí, pongámoslo en términos de puntos suspensivos. Sí. Si estaban, puntos suspensivos, si están. Nosotros consideramos, el CELS, hay una, entiendo, ¿no? Consideran que sí estaban vigentes. ¿Cuál es la situación? Y claro, ¿cuál es la situación? La situación es de incertidumbre. Esto es una de las cuestiones graves que están sucediendo. Es incierto cuáles son las normas de la protesta en este momento. Vos antes hablabas, Marcela, de responsabilidades políticas. Uno puede muy rápidamente decir que esta incertidumbre la tendría que enfocar o resolver, disipar, aclarar, término u otros que querramos ponerlo, la autoridad política que, referida a esta problemática, tiene su lugar en el Estado argentino, en el gobierno nacional. Así debería ser. Ordenemos por qué llamó incertidumbre. Están esos criterios mínimos. La resolución es la 210 de 2011. Hace un tiempo, y este es el motivo central de esta conversación, el Ministerio de Seguridad del gobierno de Cambiemos difundió a través de sus órganos de prensa un protocolo de actuación en manifestaciones uh-huh. públicas. Lo dio a conocer así, a través de acciones de comunicación. Ese documento, que es un Word, no tiene número de resolución, no es una normativa, no tiene estatus normativo. Nosotros hablamos con altas autoridades del Ministerio de Seguridad que confirmaron esto, que ese protocolo todavía no es una resolución y que está en una etapa de consulta, porque hay un mail al que uno puede enviar opiniones. Sin embargo, los jueces discuten si está vigente, si no está vigente. El ministerio se reúne con organizaciones sociales que van a movilizarse en el marco del protocolo, claro. Dándolo como operativo, uh-huh. cuando ellos mismos dicen que no está. Por lo tanto, como eso no es una resolución que existe, la resolución anterior está vigente. Cuando este nuevo protocolo sea una resolución, ojalá que con algunos cambios, uh-huh. ojalá que con la incorporación de algunos cambios luego de este proceso participativo de consulta que dicen que están atravesando, hay otra discusión que es más para mis compañeros abogados, si es que automáticamente la nueva resolución da por derogada la anterior o no. Se supone que sí, ¿no? Porque una resolución hace un ratito para atrás, vos mismo sí, mencionaste. Pero no se empata en todo. Entonces, bueno, es una discusión técnica. Técnica, sí. Si sí. el nuevo Por protocolo. Eso digo, se supone, ¿no? En abstracto sí, pero si el nuevo protocolo no refiere a algunas cuestiones que están en el anterior, es otra cuestión. ¿Qué hacemos? Claro, bueno, eso ya. Y además tiene que ver con. Ya entonces podemos hablar de este nuevo protocolo que difundió el Ministerio de Seguridad. Tiene que ver con que es muy rústico en la forma en la que está escrito. Tiene mala técnica normativa. Entonces no aclara qué normas deroga, cuáles no deroga, cosas que hacen en lo que esto. Es una técnica de cómo se escriben las normas. La verdad es que además de ser muy autoritario, está muy mal escrito y con muy mala técnica. Entonces es difícil a veces, uno tiene que especular porque no es un texto que sea consistente en sí mismo. Ayer participé de una actividad también de discusión sobre el protocolo, hacían algunas preguntas que era difícil de responder porque no tiene la consistencia suficiente para, es muy desprolijo también en algunas cosas. Pero su espíritu está claro, o sea, si es desprolijo en algunas cosas, en algo es muy firme y está muy claro, que es que no se van a permitir los cortes. Más que un protocolo, porque un protocolo, ¿a qué llamamos un protocolo? Es una serie de instrucciones y regulaciones que orientan y regulan específicamente cómo debe ser la actuación en una situación, y el que lo lee sabe que en un escenario A hace esto, en un escenario B hace lo uh-huh. otro. El protocolo debería ser una herramienta operativa. Este protocolo no orienta de esa manera. Más bien es muy específico en prohibir el corte y es muy vago en cómo hay que hacerlo. Marcela Perelman, licenciada en Ciencia Política. Es sobre todo una habilitación a la policía para dispersar protestas sociales sin pedir autorización a la justicia. Después hay cuestiones. Incorpora una referencia que hay que decirlo, que me parece que es valiosa, que es que todo el procedimiento tiene que ser respetuoso de la ley de inteligencia, no es una cuestión menor. ¿Ese no estaba ya en el anterior? ¿En el anterior de 2011? Creo que sí. Creo que como espíritu, por lo menos, sobrevolaba esa perspectiva. Tampoco es necesario que lo diga, porque uh-huh. la ley está vigente, pero está bien recordarlo para uh-huh. ese contexto específico y poner en un protocolo las distintas cuestiones, aunque ya existan en otras normas, ¿no? Porque un protocolo también tiene una función didáctica de informar a funcionarios de seguridad, a manifestantes públicos, a todos cuáles son las normas de esa situación. Las cuestiones más graves que tiene es que retrocede en los mejores principios que habíamos alcanzado. Por ejemplo, la prohibición de uso de armas de fuego, la prohibición de portación de armas de fuego, eso no está. Es muy vaga, o sea, lo que dice el protocolo es que después cada fuerza se va a dar sus propias regulaciones de uso de la fuerza, como si el uso de las armas fuera una cuestión policial y no una cuestión que gobierna la autoridad política. O sea, delegar justamente ese punto más crítico, que es de donde luego depende la vida de las personas, la integridad de las personas, es muy grave. Y esto es lo que es en el sentido contrario de lo que había sido el proceso anterior, que es que el gobierno tomaba decisiones precisas respecto del uso de las armas y del uso de la fuerza. Entonces, quizás una de las cuestiones más graves tiene que ver con estas omisiones, que después en algunas declaraciones salieron a aclarar, no, solo menos letales, no, bueno, no debería haber aclaraciones, debería estar claro el texto. Y debería ser claro en el sentido de que tienen que estar prohibidas las armas letales y reguladas las no letales o las llamadas menos letales. Este es uno de los puntos centrales. Otra cuestión muy grave que tiene y que hoy mismo hace dos horas hubo una audiencia en el Congreso convocada por CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, porque el protocolo tiene un punto que restringe la actividad periodística en el contexto de manifestaciones públicas. Dice que los policías pueden delimitar el ámbito de trabajo de los periodistas, lo cual limita dos cuestiones que son centrales. Una es el rol que tiene la prensa en amplificar el reclamo de los manifestantes, como de amplificar la capacidad de expresión, del derecho de expresión que se está ejerciendo en ese momento. Si se restringe esa actividad, se restringe ese derecho. Pero por otro lado, se restringe la posibilidad de los reporteros gráficos, de los periodistas, de controlar la actuación policial. Porque si se los acorrala, como lo están llamando, como dicen los periodistas, a un corralito. En ese sector aislado, claro. Entonces, ese rol clave, crucial, que tuvieron los reporteros gráficos, los periodistas, para desarmar las tramas de encubrimiento en hechos como la masacre de Avellaneda, en Puente Pueyrredón, en hechos como 19-20 de diciembre y en otros. Entonces, esa función que ha sido clave también se ve gravemente restringida. Hay ahora una impugnación específica de ese punto por parte de los compañeros de prensa. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com